La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Agosto es día martes. Antiguamente se celebraba la fiesta de San Joaquín. No me extraña que haya todavía por ahí un que otro Joaquín, una que otra Joaquina, que hayan nacido en este día. Pero la fiesta se ha trasladado y se ha unido al día de Santa Ana, el día 26 de julio. Escuchemos la palabra que Dios nos regala este día, del Santo Evangelio. Según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: «¿Entonces quién podrá salvarse?». Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: «Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible». Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: «Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar?». Jesús les dijo: «Yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o esposa o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros». Palabra del Señor. Hemos escuchado una palabra muy clara del capítulo 19 de San Mateo, una palabra contundente que a lo mejor en algún momento nos pueda desconcertar. Pero vayamos tratando de entender el texto mismo. Eso del camello que quiere pasar por el ojo de una aguja, es un proverbio. Se ve claro que era un proverbio popular para indicar algo imposible. Así es como el pueblo, populus, les digo yo en latín, va acuñando en pequeñas frases dosis de sabiduría. Y sabiduría que saca de la vida, de la reflexión de la vida. Es obvio, un camello no puede entrar por el ojo de una aguja. Es imposible. Pero lo usa Jesús. Y aquí Jesús lo aplica a la vida de fe. Y esto asusta a sus oyentes. Este dicho a los ricos que quieren salvarse. Que es imposible que entren por el ojo de la aguja. Ellos que están llenos de cosas, que no necesitan nada más, que se sienten satisfechos de sí mismos, que no se pueden desprender de lo que poseen. En otras palabras, que idolatran el dinero. ¿Va a ser imposible? Pues va a ser imposible. No puede entrar. Y lo otro, ¿no? ¿Cómo puede aceptar como programa la vida del reino de Dios que Jesús les está proponiendo? si están llenos de sí mismos, ya no necesitan nada más. Y algo que no se ve, algo que se espera, algo que es invisible para los ojos. Esto nos lleva a reflexionar sobre la riqueza. Las riquezas son buenas en sí, a no ser que se hayan acumulado injustamente. Pero lo que no es bueno es hacerse esclavos del dinero y no utilizarlo para lo que Dios quiere. Al final, el comentario que Jesús hace es interesante. Yo creo que no hay nadie que no tenga algún interés. Oye, ¿sí qué me vas a dar? ¿Qué nos va a tocar? La pregunta de Pedro es una pregunta que está ahí. Ellos han abandonado todo y lo han seguido. Se ve enseguida, que ni por parte de Pedro ni de los demás es muy gratuito este seguimiento. Algo más esperan. Y Jesús les promete un premio 100 veces mayor que lo que han dejado. Y esto nos cuestiona, pero al mismo tiempo nos consuela. ¿Qué nos vas a dar? ¿Qué nos vas a dar? Pues ni más ni menos que a la libertad del corazón. Eso es, ¿no? No estar esclavizado a las cosas. Las cosas pasan. Sí, las cosas pasan. Es provisional todo lo que tenemos. ¿Para quién va a ser? ¿Quién sabe? Eso primeramente, la libertad de corazón frente a las cosas. Y esto solamente puede ser don de Dios. No es conquista de nosotros. Y si es así, entonces tiene sentido la renuncia. Tiene también sentido dar, recibir. Entonces tiene sentido poseer. Y Dios promete la posesión del reino, la posesión de la tierra. ¿Recuerdan las bienaventuranzas? Heredarán la tierra. Y esto se le llama la vida eterna en Dios y con Dios. Esa es la lección para nosotros este día. Les comparto una breve reflexión que es anónimo, un anónimo judío que se hacía estas preguntas. El maestro estaba enseñando al discípulo que existen cuatro tipos de personas. Uno, el justo, que habla: lo que es mío, lo tuyo, tuyo. Dos, el enamorado que exclama: lo que es mío es tuyo, lo que es tuyo es mío. El egoísta que piensa: lo tuyo es mío, lo mío es mío. Y cuarto, el santo que actúa: lo que es mío es tuyo, lo tuyo, tuyo es. ¿Qué nos toca? ¿Qué nos vas a dar? Bueno, cada uno responda conforme el Señor le haya inspirado. Es día martes. Ánimo, gente. Vamos mirando con confianza. Ya el aire suena aire escolar. Tengo entendido que los maestros de educación básica ya están haciendo los preparativos inmediatos para regresar al aula muy, muy pronto. ¡Buen día!